La historia se trata de dos niñitos y un perro. Había un niñito que tenía un palo y el otro nene tenía como un coco. Y arriba había una nube que tenía así como que se formaban tres niñitos, bebés. Y la oveja los quería, el perro lo quería morder.